Nuestro contacto es con Diego Guzmán, uno de los vecinos afectados. Diego, ¿cómo te va? Buen día. Y Ara Candia y Pato Lobos aquí en Radio Encuentro de Viedma. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Pato. Bueno, contanos. ¿Cuál es la situación en estos momentos? Tengo entendido que no ha habido ninguna respuesta favorable y que ustedes han vuelto con la protesta frente al municipio, ¿no? Sí, mira, nosotros desde el día 30, que fue el desalojo, ya hace 46, 27 días el desalojo, uh-huh. Brutal desalojo que hubo, porque sí, claro. De esa forma, ese desalojo acá en Catriel nunca había visto esa magnitud, más atropellando a niños, mujeres y chicos con discapacidad, ¿viste? Soltando animales, dejando toda la intemperie, rompiendo, quemando. Uh-huh. La primera vez que se vio acá en Catriel. Nosotros hasta el día de la fecha no hemos tenido respuesta. Hemos tenido unas mesas de diálogos con ellos, que fue lo que logramos. Logramos sentar a la señora intendenta, sí, Viviana Germanier, al señor Carlos Johnson, legislador provincial, y a la Cámara de, ¿cómo se llama?, de concejales, de parte de ellos, de parte del MOIC, en los cuales quedó plasmado en una hoja por escrito que íbamos a tener una nueva mesa de diálogo, en la cual también ellos se hacían responsables de poder salir a visitar a la gente que había quedado en la calle, sin sus casas, sin sus animales, con chicos dando vueltas, ¿sí? Hacían cargo de los alquileres y como no tuvimos respuesta sobre todo ese tema, nosotros seguimos insistiendo. Se había levantado la protesta para poder darle un lapso, respetarlos a ellos y poder tener un diálogo formal y que no digan que somos mala gente o mal llevados, mal educados. Entonces se llegó a una segunda mesa de diálogo para el día 30, ¿sí?, nuevamente, en el cual nos volvimos a sentar, volvimos a tener otro diálogo. La tabla que tuvimos anterior ya había dejado de ser la misma, porque ya no participaba la señora intendenta, ya no participó más nadie, sino que dos de los ejecutivos de la señora intendenta, sus manos derechas, los únicos que participaron, los cuales no nos llevaron soluciones tampoco, la cual una de ellas es Juana Cárdenas y el otro es Claudio González, ¿sí? Los cuales no llevaron propuesta de nada, lo único que llevaban era de que nos iban a salir a visitar a los vecinos que habíamos quedado en la calle, que estábamos sin nada, que iban a ver si conseguían asistente social. Pero hasta el momento no ha pasado nada. No hemos recibido ni una noticia buena de parte de ellos. El día 6 teníamos otra reunión, que fue día viernes, en la cual nos enteramos sobre la hora de la reunión, que la suspendían, sin saber el motivo por cual se suspendía la reunión. Porque no nos avisaron nada, eso siempre se avisa con por lo menos 24 horas de anticipación. Y bueno, acá no, ellos nos están tomando el pelo a nosotros como vecinos, a las vecinas, madres solteras, niños, a todos los que vivíamos en el barrio, un barrio ya formado, un barrio hermoso, cual hoy por hoy nosotros seguimos yendo a visitar lo que era nuestro barrio. Y nos da lástima ver los montones de chapas, retorcidas, caños, roperos quemados, cocinas quemadas. Tiraron todas las viviendas ahí, ¿no? Sí. Todas las viviendas que había las tiraron, las prendían fuego. Fue algo horrible, horrible vivir eso. ¿Y tienen contacto? Sí. Sí, te escucho. No, quería preguntarte, con todo esto que nos estás relatando también, ¿tienen contacto con...? Fueron 23 familias, ¿no?, quienes quedaron, 23 familias. ¿Tienen contacto entre las 23? ¿Saben si hay algunos que continúan en situación, bueno, lamentablemente sin, obviamente todos están con situaciones muy diferentes, hay gente que está en situación de calle, que no, todavía no consigue algún lugar donde quedarse? Sí, sí, sí. Nosotros, desde hace años, era un barrio muy unido, que hasta el día de la fecha seguimos siendo los vecinos del barrio Costanera. Nos visitamos, nosotros habemos 4 referentes, 5, y casi todos los fines de semana estamos visitando los hogares de cada una de las familias, viendo sus problemáticas, viendo qué les hace falta para los chicos, para ellos, y así ver cómo podemos solucionarnos entre toda esta problemática. Nos hemos estado dando una mano entre los vecinos del barrio, y bueno, y la gente de Catriel, que colabora muchísimo, pero de parte del gobierno este actual que tenemos en Catriel, no hemos tenido ni una solución. Ajá. Nada. Lo que vos mencionás, la intendenta y el legislador Johnson, no sé cómo es el apellido. Claro, Carlos Johnson. Ambos son de Juntos Somos Río Negro, ¿no? Exactamente, sí, son de Juntos Somos Río Negro. No, digo esto porque tienen más acceso al poder provincial, o sea, como para poder resolver la situación de los vecinos allí, ¿no? Decime una cosa, ¿cuál es el interés tan especial que tienen en esas tierras como para haber llegado a algún desalojo? ¿Hay algún negociado de por medio ahí? ¿Qué pasa? Eso, nosotros desde el ámbito que lo estamos viendo ahora actualmente, estamos viendo que es un negocio, un lavado de plata de parte de ellos tremendo. Quieren hacer un paseo costero con una inversión millonaria ahí en ese sector. El sector que ellos iban a ocupar nunca entró en el lugar donde nosotros estábamos. El sector que ellos utilizaban era cerca de la ribera del río. Pero como hay otras cosas en juego ahí, porque muchos hablan de que ahí está, se lo iban a, ¿cómo se llama?, a proporcionar a gente de plata para que hiciera chalet o cosas así, porque no se iba a ver bien nuestras casas humildes y nuestros animales cerca de un paseo costero. Está. Bueno, a esperar, ¿qué van a hacer? ¿Van a seguir allí frente al municipio? Sí, vamos a seguir frente al municipio. Bueno, a partir de ayer se tomó la decisión nuevamente de volver al municipio, enfrente al municipio, porque, como ya te decía, es una toma de pelo lo que han hecho con nosotros. Siguen jugando con nosotros, con nuestros hijos, con cada uno. Están preparando para hacer un día muy lindo, muy festivo, que nosotros también lo estamos organizando para nuestros niños del barrio, pero en el momento del desalojo nunca se acordaron de los niños del barrio que quedaban sin casa. Así que nuestro reclamo empezó frente al municipio y vamos, hoy por hoy armamos una loa y nos seguimos apostando y vamos a luchar hasta lo último, hasta que nos den soluciones, Es más, ayer tuvieron ellos la visita de gente del partido de ellos de Viedma, y no sé de qué otro lugar más, en los cuales ni siquiera se arrimaron por el municipio, no lo hicieron, no lo dejaron ni arrimarse por el municipio. O sea que ellos quieren tapar el sol con un dedo, ¿viste? Claro. Así que, y así anteriormente tenemos la visita del gobernador, tampoco nadie pasó por ahí. Claro, sí, nadie ha pasado, viste, ni siquiera se han acordado de decir, mirá, sabes que tenemos la problemática con esta, con estas familias, qué podemos buscar, qué solución podemos buscar. Acá en Catriel tierras hay por todos lados, pero lamentablemente es todo un lavado de plata de parte de este gobierno, desde que se inició este gobierno, desde que el señor legislador Carlos Rondo entró como intendente hasta el día de la fecha. Todos los campos que habían deshabitado, todos los campos que no tenían dueño, por hoy tienen dueños y no es gente de acá de Catriel, ¿sí? Gente de Plata y claro, de afuera. Bueno, Diego, vamos a seguir de cerca esto, a ver qué sigue ocurriendo. La idea era que lo que les está pasando a ustedes allí en Catriel se conociera acá en Viedma, más de 45 días de desalojo y no ha habido ninguna solución para los vecinos que fueron desalojados. Te mandamos un abrazo y junto con un abrazo para vos, para todos los vecinos ahí así afectados es, por este desalojo. Nuestro total apoyo. Bueno, chicos, les agradezco, muchísimas gracias, y bueno, y estamos también a disposición y les seguiremos informando lo que va sucediendo día a día con este tema, y bueno, y agradecidos por el llamado y por la nota que nos hicieron. Perfecto, gracias Diego, Gracias a ustedes, chicos, que tengan buen día. Igualmente. Diego Guzmán, entonces, vecino del barrio Costalera de Catriel, que fue desalojado hace más de 45 días. Así es, con topadoras, con absoluto. Un desalojo súper violento. Violentísimo. Súper violento. Sí, sí, había fotos y todo con los chicos, las chicas, chiquitos, bebés. Terrible. Les prometieron que les iban a buscar una solución, hasta ahora absolutamente nada, ¿eh?